Si borracho estoy, es por sentimiento, es por un capricho de vivir sin ti. Yo quisiera ser un ave del cielo pa' poder tomando, se van mis pensamientos hacia otras tierras donde te encuentras tú. Siempre borracho, yo vivo en este mundo hasta que tomando, se van mis pensamientos hacia otras tierras donde te encuentras tú. Siempre borracho, yo vivo en este mundo. Yeah.